Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este martes 19 de febrero del 2019. Es un placer acompañarles con toda la información de nuestra casa de estudios. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. En los controles nos acompaña nuestro compañero Joel Bonilla y les agradecemos que nos estén escuchando. Estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 de FM y también en línea a través del www.v.mx/radio/transmisión. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Saludamos a toda la gente que nos escucha por 95 y también nuestra señal en línea Radio Universidad Veracruzana. Este martes 19 de febrero también saludamos a quienes nos siguen a través de nuestra señal por Facebook. Recuerden seguir las redes sociales de Radio Universidad Veracruzana. Nos encuentran en Facebook y en Twitter. Y abrimos este martes con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, egresado de la licenciatura en Ingeniería de Software de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, diseñó un administrador virtual de reactivos para hacer exámenes estandarizados. Está próxima a efectuarse la 26ª Feria Internacional del Libro Universitario 2019. Se realizó la presentación del libro Los Chiles que le dan sabor al mundo. La directora de la Escuela Complutense Latinoamericana impartió la charla Arte y Justicia Social, Ejes para la Educación y la Terapia. En el programa nos acompañará la doctora Virginia Arieta para hablarnos de la segunda edición del Diplomado en Antropología Contemporánea. Además, estará con nosotros Omar González para hablarnos del libro Frankenstein. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Para iniciar este informativo, pues queremos agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, quienes, gracias a su labor, nos comparten gran parte de la información que aquí les brindamos. Si ustedes quieren conocer más de las noticias de nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. También enviamos un saludo a nuestras compañeras de marketing que nos apoyan manteniendo el contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Como lo comentaba Antulio al inicio del noticiero, en redes sociales nos pueden encontrar como Radio UV, tanto en Facebook como en Twitter, y nos pueden ver y escuchar a través de Facebook Live. También les comentamos, les recordamos a toda la comunidad universitaria que desee compartir información de sus actividades, sus investigaciones o cualquier otras situaciones relacionadas con la universidad que lo quieran difundir en este informativo, lo pueden hacer a través del correo electrónico vozuniversitaria@v.mx para poder calendarizar una cita en este noticiero y que ustedes mismos nos compartan la información. También a todas las personas que nos están escuchando, tenemos métodos de contacto para que se comuniquen. Tenemos un número donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp, es el 2281-040477, o si lo prefieren, nos pueden llamar al 817-5115 y 817-5117. Y el día de hoy tenemos un regalo. Tres revistas, Antulio. Sí, tenemos tres regalos, que son tres revistas, La Ciencia y el Hombre, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan, bueno, La respuesta, tenemos que decirlo, tiene que ver con el tema que se aborda en La ciencia y el hombre, que está dedicada a la contaminación y los desastres naturales. Y al respecto existe una regla para disminuir nuestro impacto en el medio ambiente. Las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y qué significa la regla de las tres R se llevarán un ejemplar de La ciencia y el hombre. Tenemos tres revistas para regalar el día de hoy. Hasta las 2:50 de la tarde pueden enviar sus respuestas vía WhatsApp y vía mensaje de texto al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Recuerden que pueden pasar en un lapso de 3 días hábiles a Clavijero 24 por sus revistas, sus libros, los boletos de Sinfónica y todo lo que estaremos regalando a lo largo de este 2019 en Voz Universitaria. Clavijero 24 con identificación oficial de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche nuestras compañeras en recepción le estarán esperando. Y este martes 19 de febrero de 2019 escucharemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Bueno, ¿qué sucedió un 19 de febrero? Un día como hoy, pero en 1473, nace el astrónomo polaco Nicolás Copérnico. En 1962 muere el doctor griego Georgios Papanicolaou, quien hace una detección temprana del cáncer en el cuello uterino. También en 1972 se patenta Pong, el primer videojuego de éxito comercial, una verdadera parteaguas para toda la cultura del videojuego que hoy se vive en el mundo. En el año de 1990 se lanza al mercado el software para edición gráfica Photoshop, que bueno, ha servido para desarrollar mucha buena parte de la gráfica que observamos el día de hoy en diferentes medios. En 2014, Facebook compra la empresa de mensajería WhatsApp por 19 mil millones de dólares. También en 2016 muere el escritor, profesor, novelista, lingüista, filósofo Humberto Eco. Y un día como hoy, pero de 1980, muere Ronald Belford Scott, mejor conocido como Bon Scott, cantante del grupo australiano AC/DC, a la edad de 33 años, y de ellos seguimos escuchando Highway to Hell. Son las 2 de la tarde con 11 minutos y les comentamos con información de Carlos Hermida que Erasmo Torres, egresado de la licenciatura en Ingeniería de Software de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, diseñó un administrador virtual de reactivos para hacer exámenes estandarizados. El egresado aseguró que la evaluación del conocimiento tradicionalmente es realizado por los docentes, pero se corre el riesgo de que el examen no abarque los temas vistos en clase o que el nivel de dificultad de la evaluación no sea el adecuado. Torres relató que el administrador virtual consiste en una plataforma que permitirá a los docentes seleccionar y cargar reactivos, catalogándolos en 5 dificultades, para que a partir de una base de datos se puedan elaborar los exámenes de forma automática y aleatoria. La presentación del proyecto fue realizada el pasado miércoles 13 de febrero en el auditorio de la Facultad de Estadística e Informática de la UV. Thank you. 2:12 en Voz Universitaria y con información de David Sandoval les informamos que la Universidad Veracruzana reconoció a 90 académicos y estudiantes de las 4 regiones universitarias en el marco de la celebración del Día del Inventor Mexicano. Durante el evento, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, enfatizó la capacidad de invención e innovación, haciendo visible la resolución de problemas con el experimento y la observación. Por su parte, Octavio Ochoa, secretario de Desarrollo Institucional, puntualizó que la Universidad Veracruzana ha tenido avances en áreas de bienestar social y desarrollo económico, así como innovación en biotecnología, elementos mecánicos y tecnología médica. Por tal motivo, se hace un reconocimiento a quienes permiten que la UV se posicione a nivel nacional. El evento de entrega de los 29 reconocimientos a cada propuesta se llevó a cabo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información en esta ciudad capital. Y con información de Claudia Peralta, la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrados de la Universidad Veracruzana publicó este lunes 18 de febrero la convocatoria oficial para participar en el proceso de admisión en los niveles de especialización, maestría y doctorado. Rabindranath Romero, coordinador de especializaciones, maestrías y doctorados, informó que se ofertarán un total de 77 programas educativos, de los cuales 21 son doctorados, 44 maestrías y 12 especializaciones. Romero invitó a los interesados e interesadas a leer correctamente la convocatoria, los procesos, pasos a seguir y fechas límites establecidos. La fecha límite para el registro es hasta el 23 de abril y se realizará a través de la página www.uv.mx/posgrado. Dos de la tarde con 15 minutos y le informamos que la Universidad Veracruzana se prepara para ofrecer 300 actividades editoriales, académicas, culturales, artísticas y recreativas en la 26ª Feria Internacional del Libro Universitario 2019. Durante 10 días se contará con la presencia de escritores, periodistas, músicos provenientes de Colombia y diferentes estados de la República Mexicana. La FILU albergará presentaciones editoriales y artísticas, conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres, exposiciones y actividades de promoción de la lectura. Los días del evento serán del 5 al 14 de abril en el Complejo Deportivo Omega. Y bueno, la FILU siempre es un momento en el cual se espera en Jalapa, en este Complejo Deportivo Omega, los años que se ha estado llevando, siempre con una muy buena respuesta, una muy buena afluencia. Uh-huh. Y seguramente este año no será la excepción. Efectivamente, y por supuesto Radio V estará presente. Así es, estén pendientes de las distintas actividades que estará realizando Radio Universidad Veracruzana desde la FILU. Y le recordamos que a toda nuestra audiencia que hoy tenemos de regalo 3 revistas, La Ciencia y el Hombre, que está dedicada a la contaminación y los desastres naturales. Y bueno, al respecto existe una regla para disminuir nuestro impacto en el medio ambiente. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y qué significa la regla de las 3 R's, se llevarán un ejemplar de La Ciencia y el Hombre. Pueden mandar sus mensajes, sus respuestas al 2281-040477 vía telefónica 817-5115, 817-5117. ¿Qué significan las 3 R's en este terreno de las reglas para disminuir nuestros impactos en el medio ambiente? Hay un lenguaje ahí bastante interesante que se ha creado alrededor de estas corrientes. Vamos a un corte, esperamos sus respuestas a estas vías de comunicación y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 20 minutos y con información de Carlos Hermida. Les comentamos que Jorge Díez, economista y mercadólogo, impartió la conferencia Neurociencia del Consumidor versus Neuromarketing, en donde aseguró que los cursos de neuroventas hacen un gran daño social, ya que la información que manejan es completamente errónea. Díez mencionó que la ciencia es una vacuna contra los charlatanes del mundo y citó a Mario Bunge al decir que la pseudociencia es siempre peligrosa, pues contamina la cultura, la salud, la economía y la política. La plática se llevó a cabo el pasado viernes 8 de febrero en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Con información de Paola Cortés, les comentamos que Araceli Aguilar, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, presentó el libro Los Chiles que le dan sabor al mundo, en donde aseguró que México cuenta con una gran diversidad de chiles, sin embargo, no se tiene un listado sobre esta variedad. Citlali López, coordinadora del CITRO, comentó que los artículos del libro se engloban en el origen y genética de las especies, sus usos diversos a lo largo de la historia y su utilización en la cocina. También dijo que cada capítulo del libro habla de la diversidad y domesticación genética del chile, algo que según López marca al país como el centro de origen y espacio en el que la gente ha utilizado los chiles continuamente. La presentación de este libro se llevó a cabo el pasado miércoles 13 de febrero en el marco de la Asamblea del Consejo Gastronómico Veracruzano. La entrevista. Esta tarde se encuentra con nosotros en el programa la doctora Virginia Arieta y ella viene a platicarnos sobre la segunda edición del Diplomado de Antropología Contemporánea. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Pues platíquenos un poco de esta segunda edición del Diplomado, de qué se trata, quiénes pueden ingresar. Sí, muchas gracias. Bueno, como bien mencionan, es la segunda edición. Desde hace un año, el Instituto de Antropología de esta universidad está interesado por hacer una especie de diplomados, una serie de diplomados. En esta ocasión, este se llama Antropología Contemporánea, al igual que el pasado. Y bueno, pueden ingresar quien quiera. Uh-huh. Es antropología, entonces prácticamente cabe de todo. Nos estamos interesados por estudiantes avanzados, uh-huh, un poco, pero puede ser también profesionistas, quien quiera. Es antropología, entonces, como les menciono, cabe de todo. Perfecto. Sí, las posibilidades para desarrollar algún tema desde la antropología, mencionas, es diverso, pero ¿tienen algunas líneas de investigación, algo sobre lo que estén trabajando en especial en este diplomado? Sí, mira, una cosa de la que cambiamos respecto al diplomado anterior era que nosotros estábamos trabajando por bloques que respondían a lo que vemos en la Facultad de Antropología. Es decir, antropología social, un bloque de arqueología, un bloque de antropología lingüística y un bloque de antropología histórica. Pero si algo aprendimos en ese diplomado es que no tenemos que dividir por bloques y que la interdisciplina, uh-huh, tiene que ser parte de la antropología contemporánea ya. Uh-huh. Entonces, en esta ocasión, los bloques se llaman de manera distinta. Tenemos bloques como sociedad y ambiente. Y aquí, por ejemplo, intentamos meter un arqueólogo, un lingüista, un historiador, uh-huh, para que veamos todos esos tópicos dentro de este. Hay otro que se llama análisis del lenguaje, estudios de la población y problemas contemporáneos. ¿Cuáles son? Supongo que tienen una línea también de actividades, de cosas, productos, investigación. ¿Qué es lo que van a realizar dentro del diplomado? Sí, mira, el diplomado empieza el 1 de marzo, uh-huh, es importante decirlo, y tienen hasta esa fecha para inscribirse. Pero sí es importante que aparten su lugar porque es cupo limitado. Entonces, a partir del 1 de marzo hasta el 6 de julio, nos vamos a reunir los viernes por la tarde, los sábados por la mañana, los viernes de 4 a 8 y los sábados de 9 a 1 en el Instituto de Antropología para hacer una especie de espacio de diálogo en donde podamos sentarnos con un instructor y dialogar de estos diferentes tópicos. El diplomado tiene una cuota de recuperación y esto tiene que ver porque muchos de nuestros instructores no son de la Universidad Veracruzana. Hay otros que sí, y es importante también incluirlos, puesto que en la Universidad Veracruzana se trabaja una antropología contemporánea bastante buena. Uh-huh. Pero también queremos conocer qué se está haciendo en otros espacios, no solo del país, sino fuera del país. Entonces, esta cuota de recuperación nos va a ayudar pues con los viáticos de todas estas personas. Eso es importante que tengamos en cuenta. Es de 5,000 pesos, pero hay una facilidad de pago. Un primer pago de 2,500 y uno casi a mediados, por mayo, de 2,500. En realidad es un costo accesible, ¿no? Es como una forma de también, digamos, con si nos puede también contar un parte de los instructores o los profesores que estarán al frente, también pues vale muchísimo la pena en relación con eso, con el costo, ¿no? Claro, claro. Mira, viene, por ejemplo, la inauguración que va a ser el 1 de marzo. Esa es abierta al público porque queremos darle una pequeña muestra de lo que va a ser el resto de diplomado. Uh-huh. Y tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Ann Seifers, que es destacada arqueóloga olmequista. Ella trabaja en la UNAM. Pero también tenemos gente, por ejemplo, de la Ibero, tenemos gente de la ENA, del INAH, tenemos gente del CIESA, del Golfo, y, por ejemplo, ¿quién más? Mucha gente propia del Instituto de Antropología, de la Facultad de Antropología. Entonces estamos bastante variaditos, pero les digo básicamente de manera rápida quiénes van a estar. Va a estar Ann Seifers, Carlos Casas, Roger Magazine, Yuribia Velázquez, a Julia Güemes, Andrés Hasler, Jesús Bonilla Palmeros, María de Lourdes Bejarano, David Robichaud, Yamile Aguilar López, una servidora, lo digo por bloques, perdón que me pongan antes que los demás, Estela Casados, que la conocemos todos, Mayra Ledesma, también la conocemos todos, Catherine Good y Gunter Diez. ¿En dónde o a dónde pueden obtener más información? ¿Dónde pueden escribir? ¿Dónde pueden llamar para todos los interesados e interesadas en este diplomado? Sí, tenemos un correo y un teléfono. El teléfono es el del instituto, 840-1231. Y los correos es diplomadoantropologiav@gmail.com o al mío, B de Virginia, Arieta, Varieta, @v.mx. Muy bien, pues la invitación ahí está para este diplomado en antropología contemporánea, esta segunda edición del diplomado, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito rápido sobre Fuimos Peces. Fuimos Peces Es una revista de divulgación de ciencias sociales y humanidades que coordino junto con José Enrique Sevilla. Él es politólogo internacionalista, yo soy antropóloga de especialidad arqueóloga. Entonces intentamos que sea un espacio abierto para que científicos sociales y humanidades divulguen lo que están haciendo de una manera rápida. Ese es el principal motivo. ¿En dónde pueden leer parte del trabajo de Fuimos Peces? ¿Dónde lo pueden encontrar? Fuimospeces.mx o estamos en Facebook también como Fuimos Peces o revista@fuimospeces.com. También para todos interesados en colaborar con ustedes, ahí están esos medios, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Ojalá se animen. Muchísimas gracias, Virginia Arieta, que estuvo con nosotros para hablar de esta segunda edición del Diplomado de Antropología Contemporánea, también un poquito de Fuimos Peces. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 31 minutos y con información de Claudia Peralta, les comentamos que estudiantes de las Brigadas Universitarias en Servicio Social de la Universidad Veracruzana comentaron para el periódico Universo que el apoyo brindado en comunidades apartadas les ayuda a adquirir mayor seguridad, ser más humanos y reafirmar sus conocimientos. El programa de brigadas universitarias opera en las casas UV, ubicadas en Perote, Las Vigas de Ramírez, Ixhuacán de los Reyes, Jalapa, Veracruz, Atlahuilco y Eluxpanapa. Dentro de las problemáticas detectadas por los estudiantes a través de consultas y talleres en las comunidades, se encuentran las relacionadas con la educación, ya que muchos niños no saben leer ni escribir. De igual forma, se detectó la falta de higiene, enfermedades crónicas, degenerativas e hipertensión. Estas experiencias tienen una duración de 6 meses en donde los universitarios pueden aplicar y transmitir sus conocimientos generando un aporte significativo para las familias de cada comunidad. 2:32 con información David Sandoval. Les comentamos que Marian López, directora de la Escuela Complutense Latinoamericana, impartió la charla Arte y Justicia Social, Ejes para la Educación y la Terapia, en donde destacó que el arte y la cultura son conceptos dinámicos y que suponen un modo de conocimiento, de expresión y de comunicación. López dijo que en todas las culturas existe una necesidad de expresar y conocer a través del lenguaje simbólico, la música, el cuerpo y la imagen, por lo que recalcó la importancia de mantener el espíritu crítico como parte de la enseñanza de las artes, abordando las obras que exhiben en los museos o galerías. La charla se llevó a cabo en la Galería de Artes Plásticas en la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana. De la tarde con 34 minutos y como ya iniciamos una muy buena y sana tradición el martes pasado, el día de hoy se encuentra con nosotros nuestro compañero Omar González para hablarnos sobre este libro de la semana, que se trata de Frankenstein. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, espero que sea buena y retroalimentativa, ¿no? Es decir, esto es parte también de la voz universitaria, ¿no? Porque en la colección Biblioteca del Universitario hay una edición de Frankenstein, que es un librito que además tiene el prólogo de la colección de Sergio Pitol, ¿no? Pero yo quisiera detenerme particularmente en la edición de Cátedra que apareció en 1996 con un prólogo y la edición de Isabel Burdiel, que es catedrática investigadora de la Universidad de Valencia. Y la particularidad de esta edición es que es una traducción directa de la edición de 1818, o sea que cuyo centenario se conmemoró en enero del año pasado, ¿sí? Y además de la información biográfica y analítica de la obra, que difiere de la edición que hizo Mary Shelley, la revisión y corrección y modificación que hizo Mary Shelley para 1831, una de sus particularidades es que con comillas y pies de página va señalando al lector lo que fueron las controvertidas colaboraciones de Percy Bysshe Shelley, ¿no? Que fue su esposo, que además murió trágicamente en 1822, ¿no? Cuando iba a cumplir 30 años, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo relevante de esta edición, ¿eh? Es decir, el prólogo, las notas que clarifican, esa es la participación de Percy Bysshe Shelley. Y esa lectura la podríamos complementar con una antología que se llama La Noche de los Monstruos, que apareció en EDASA en 2012. Es una edición de Ángela Pérez y tiene la particularidad, como el título lo indica, de hacer una semblanza de lo que fue la atmósfera en Villa Diodati en aquel verano de 1816, cuando nació la simiente de Frankenstein, ¿no? Y además compila, desafortunadamente no recoge la versión de Frankenstein de 1818, sino de 1831, pero compila un texto que a veces es difícil de conseguir, ¿no? Que es el de Lord Byron, que se llama, veamos el titulito, Augusto Darvel, que es un fragmento que apareció, como eso sí lo recuerda Mary Shelley en el prólogo de la edición de 1831, apareció al final de su poema Mazepa, ¿no? Y es un inicio de un fragmento de novela, ¿no? Y como ustedes saben, John William Polidori, que en ese episodio era médico particular de Lord Byron, él también hizo una aportación a partir de esa apuesta que Lord Byron propuso. Es decir, leía en una antología de cuentos de fantasmas alemana, traducida al francés, y él dijo que había que escribir un cuento de de fantasmas, un cuento de terror, ¿no? Y la única que logró una obra extensa de, pues, de trascendencia popular, ¿no? Porque todo el mundo la recuerda, es la novela de Mary Shelley, pero también el cuento de Polidori, que es el vampiro, ¿no? Que no deja de aparecer en todas las antologías retrospectivas de los vampiros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante. Aparte, te decía, de que la editora Ángela Pérez hace, pues, un bosquejo histórico, ¿no? Y anecdótico de lo que fueron esas sesiones, también incluye una cronología, notas biográficas, cartas, páginas de diario. O sea, es un libro muy completo, ¿no? Sí, eso es. ¿Dónde nos recomiendas o dónde podríamos conseguir estos ejemplares, o si no son estos, algo lo más similar para poder explorar, sí, estas propuestas? Bueno, mira, a mí me parece muy buena, uh-huh, aunque no, las dos no dejan de tener sus bemoles que el propio lector puede descubrir, ¿no? Uh-huh. Me parece muy buena la edición de Isabel Bourdieu, uh-huh, que la de Cátedra, que fácilmente se encuentra, por ejemplo, en la librería virtual de Gandhi o la librería del sótano, ¿no? Uh-huh. Porque no se ha dejado de editar, ¿no? Uh-huh. La última edición me parece que es del 2017, ¿sí? Sí, totalmente. Y bueno, hablando un poco de la obra, como para nuestros escuchas que, uh-huh, no han tenido la oportunidad de leer esta obra de Mary Shelley, recordarnos o plantearnos la importancia de esta obra para el mundo en una Inglaterra del siglo XIX, con todos los las situaciones en contra que también tenían las escritoras en ese momento, y la propia historia en sí misma, ¿no? Hacernos como esta invitación a nuestros escuchas que por diferentes circunstancias no han podido leerla. Ajá. Bueno, yo creo que sí hay una significación que parte del hecho de que Mary Shelley haya sido mujer, ¿no? Uh-huh. De hecho, la obra apareció de manera anónima, ¿no? Uh-huh. Un poco protegiéndose ante la posible controversia que además se generó, ¿no? Pero sobre todo la controversia después por el contenido, o primero por el contenido, después porque Mary Shelley era la autora, pero a la vez apareció casi rápidamente la fama, ¿no? Isabel Bourdieu y Ángela Pérez y otros comentaristas recuerdan que en 1823, cuando hubo una segunda edición que hizo el padre de Mary Shelley, que era el filósofo William Godwin, ¿no? Hubo ahí, se significó una obra de teatro basada en Frankenstein. Uh-huh. Y esa obra de teatro estuvo hasta, según dice Isabel Bourdieu, hasta finales del siglo XIX, exhibida, ¿no? Entonces, podemos suponer que en el inconsciente colectivo, no solo de los británicos, sino ya a nivel global, la imagen de Frankenstein está en nosotros, ¿no? Sí, entonces, es icónica, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, probablemente el interés primordial sería despejar esa incógnita, ¿no? Es decir, uh-huh, ¿qué es Frankenstein aparte de lo que... Más del quién es, qué es. Sí, aparte, ¿no?, de las versiones cinematográficas, uh-huh, ¿no? Las antigüitas de 1930 o la que protagoniza Robert De Niro, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso podría ser lo interesante. Y sí, siempre estas ediciones te dan un bosquejo histórico, ¿no? Tanto de la situación de la mujer, ¿no? Como del entorno político, ¿no? Sí, social, ¿no? Uh-huh, también, sí, todo lo que conllevaba la literatura del siglo XIX, y principalmente la inglesa, tiene como esta carga un poco lúgubre, ¿no? Muy fuerte. Pues en algunos aspectos sí. Uh-huh, sí. Uh-huh. Bueno, ¿algo más? Pues no, a menos si me quieren preguntar a otra cosa. No, pues la verdad es que queda la propuesta para todos nuestros radioescuchas, para, bueno, nosotros mismos. Este segundo libro que nos comentabas. La Noche de los Monstruos. La Noche de los Monstruos. ¿Dónde podemos encontrar? Igual. ¿No? O alguna librería aquí. Ah, bueno, podría, uh-huh, yo añadir que el centenario de la edición de 1818 dio pie, uh-huh, a que aparecieran otras ediciones de Frankenstein de 1818 en español, que obviamente son las menos dentro del mercado editorial, porque tradicionalmente lo que se leía y se lee es la versión de 1831, ¿no? Como es la que está en la serie del universitario, ¿no? Apareció una que me parece interesante, que es para científicos y interesados en el conocimiento en general, ¿no? Sí, es los comentaristas tienen un perfil científico. Habría que ver qué es lo que proponen, ¿no? Claro. Hay una tradición que es más o menos interesante. Físicamente es muy vistosa, pero ya metiéndose en el texto es bastante polémica. Tú puedes empezar a discutir con el libro, ¿no? Que es la edición que apareció en ACAL, también en 2018, ¿no? Que se llama Frankenstein Anotado. Muy bien. Perfecto. Pues ahí está la invitación para acercarnos a todas estas recomendaciones que nos hizo el día de hoy Omar González alrededor de Frankenstein de Mary Shelley. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Y vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 46 minutos en Voz Universitaria y Brenda, llegó el momento. Es el momento, es el momento de conocer la información deportiva de manos de quien sí sabe. Bienvenido, profe. ¿Cómo está entonces este señor Quijano, que es el que sabe, sabe, ¿no? ¿Qué tal? Sí, seguramente sí. Él sí sabe. Invitado, pero usted, profe, los deportes. ¿A usted le gusta la lucha olímpica en sus dos estilos? Pues solo conozco la lucha olímpica de los Juegos Olímpicos, la que he podido ver ahí. ¿En esa actividad le gusta? Sí, me parece muy interesante. Es que es una herencia grecorromana, ¿no? De la lucha grecorromana. Y además tiene, tal vez me atrevo a decir, Gabriel, que es uno de los deportes más antiguos. Así es, uno de los deportes más antiguos en la era de los Juegos Olímpicos. De hecho, pues se han implementado nuevos sistemas, van cambiando las reglas. Por ejemplo, cada ciclo olímpico vuelven a generar nuevas reglas. De hecho, en su momento ya habían querido prohibir la lucha olímpica en los Juegos Olímpicos. Pero pues, si es parte de la esencia de... Claro, no, pues es uno de los deportes más antiguos que existen en la época de los Juegos Olímpicos, toda su era. Entonces, pues por ahí hubo algunas apelaciones, pues de hecho muchos países, principalmente los europeos, fueron los que tomaron la decisión de apelar. Rumanos, griegos, croatas. Griegos, turcos, rusos. Y acá en el continente, los cubanos. Bueno, aquí Cuba es una potencia en lucha grecorromana, por ejemplo. Estados Unidos domina un poco más la libre, igual que algunos otros que se han ido sumando, por ejemplo, que han ido subiendo su nivel, como el caso de Colombia, Dominicana, Venezuela, nosotros también en México tenemos representantes que tienen buenos resultados en el contexto internacional. Y además aquí ellos forman una parte de una agrupación en donde también han tenido representación en dos Juegos Olímpicos. Es correcto, tenemos por aquí un compañero, amigo, Armando Fernández en su caso, que ha tenido representación Juegos Olímpicos, fue a Atlanta y tuvo participación en Atlanta y Barcelona. Dos ocasiones para llegar a un Juegos Olímpicos, se necesita un nivel importante para poder hacer. Y además Armando Fernández está también colaborando con el grupo de lucha de la Universidad Veracruzana. Es correcto, él tiene una plaza por parte de la UV, está trabajando con varios elementos, está aquí ubicado en el Ignacio Allende, y aparte tiene un grupo para hacer representación en la asociación, para las eliminatorias estatales, para que los niños tengan la posibilidad de representar a nuestro estado. Él está trabajando duro en esto. De hecho, él viene llegando ahorita de la selección nacional, estuvo trabajando ya con el equipo de la categoría de cadetes, pero pues hacía falta su participación por acá para nosotros con el estado, ya anda por acá de vuelta con nosotros. ¿Qué opción tienen las mujeres para practicar la lucha? Todas. De hecho, les hago un comentario, y el entrenador Gabriel también tiene un equipo de lucha, y curiosamente los que más practican lucha ahorita en su gimnasio son mujeres, niñas principalmente. ¿De qué edad se puede ya practicar la lucha? Pues más o menos como de unos 8 o 10 años para adelante. ¿Alguna de las mujeres más destacadas que recuerdes o jóvenes que han estado representando a Jalapa, a Veracruz? Sí, Rocío Álvarez, una mujer muy talentosa, mucho carácter. Ahorita, pues de su grupo de Gabriel, tiene una niña que agarró una medalla de bronce en la pasada Olimpiada Nacional que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Querétaro. Ahora, viene una situación interesante porque la lucha se ha extendido en varios puntos de la geografía veracruzano. Se había asentado mucho en la ciudad de Jalapa. ¿Qué otros puntos más en este momento ya están convocando para practicar la lucha? Sí, es curioso que solamente aquí en la capital se lleva a cabo la lucha olímpica. De hecho, desde que nosotros tomamos las riendas de la asociación, que tiene apenas escasos 2 años, yo abro las puertas a todos los entrenadores, a todos los atletas que quieren participar. Y ahorita se han incursionado algunos municipios por ahí, digamos, Banderilla. Uno de ellos. Banderilla, Martínez de la Torre, Veracruz, Boca del Río. Estábamos por ahí contemplando la ciudad de Orizaba también. Queremos llevar la lucha hasta el último rincón del estado de Veracruz, si nos fuera posible, y claro, con el apoyo de las autoridades correspondientes. ¿Se ha practicado en algún momento que ustedes generen una exhibición de lucha, ¿cómo lo podría denominar? Didáctica, o sea, que nos mostraran cuáles son las bondades de la lucha, cuáles son las modalidades que se tienen, en qué superficie se puede realizar y quiénes pueden tomar parte. ¿Se ha planeado alguna actividad de ese tipo? Bueno, hasta el momento no hay ningún plan, ningún proyecto destinado a ese tipo de eventos, pero más sin embargo quisiera yo informarles que la lucha olímpica es un deporte bastante formativo, da mucha formación a los niños. Pues toda vez que para mí, en lo personal, es un deporte de los más completos que existen en la actualidad. Contacto de fuerza, de equilibrio. Técnica, destreza, explosividad, resistencia, tiene todo. Podríamos mandar a Aldo Camacho a practicar lucha olímpica, más cuando hacen el trabajo de cuello, que están invertidos trabajando con ellos para con que gusto fortalezca. Lo recibimos. Para que fortalezca la situación. Claro que sí. ¿En dónde se puede practicar con confianza y con la seguridad de que los entrenadores que ustedes tienen están certificados para poder orientar a los niños y a las niñas? Qué bueno que me hagas esa pregunta. Determinada época de cada año realiza la FEMELA, que es la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas, una certificación para entrenadores, para árbitros, como entrenadoras en su caso, para estar actualizados más que nada y poder llevar a cabo la práctica, que es muy difícil que un padre de familia meta a su hijo a cualquier tipo de gimnasio si no tiene la certeza de que se le va a dar unas buenas bases. Nosotros, por el momento, todos mis entrenadores están certificados por esa federación. Entonces, pues contamos con varios espacios. Se han ido sumando algunos otros elementos, compañeros míos de cuando yo también entrenaba lucha. En el caso de, por ejemplo, de Armando Fernández, que está aquí en el gimnasio Allende. Sí. Otro que tenemos aquí en Hernández Castillo, otro Manderilla, otro que están próximos a abrir aquí en la unidad Pomona. Hablando de aquí de Jalapa, aquí acabamos de aperturar uno aquí en la calle de Madero, en el pleno centro de la ciudad de también. Jalapa, Madero número 32. Muy bien, entonces ahí se puede practicar lucha. Claro que ¿qué, sí. ¿Qué requiero para llegar y decir quiero participar en la lucha? Más que nada, pues ahí sí depende de las ganas que tengamos cada quien de participar y salir adelante. Pues toda vez que es un deporte federado. Es ¿a decir, cualquier edad? La participación empieza desde la categoría infantil, nos pasamos a la categoría escolar, cadete y la juvenil, y posiblemente la primera fuerza. Viene ya lo que es el evento estatal, si no equivoco la fecha, el día 8 del próximo mes de marzo será la inauguración de la Olimpiada Estatal aquí en el Velódromo Centroamericano. ¿Estará presente la lucha? Es correcto, claro que sí. Lo que nos falta nada más por confirmar es una fecha exacta en el cual nosotros vamos a dar inicio. Y por ahí te comento, iniciamos el año con el pie derecho. Tuvimos la oportunidad de asistir a un campeonato nacional que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muy bien. En el cual llevamos y tomaron participación elementos que nunca habían pisado un colchón de lucha. Más sin embargo, se mostraron satisfechos, mucha confianza. Contamos con muy buenos entrenadores, como lo había comentado en su momento. Y curiosamente, dos niños que nunca habían pisado el colchón trajeron una medalla a nivel nacional. Qué rey. Posteriormente, hicimos un viaje a la ciudad de Macuspana, Tabasco, en el cual este evento es un evento obligatorio, es un regional nacional para previo a la Olimpiada Nacional, que lo requiere la federación para poder participar en ello. En ese evento obtuvimos el primer lugar por equipos en las diferentes categorías. Nos trajimos el primer lugar para Veracruz. ¿Esto quiere decir que hay madera para el evento nacional? Pues sí, claro, tenemos ahorita principalmente un gran semillero de niños que son los que van a ir saliendo adelante poco a poco ahí con el paso del tiempo. Sabes que esto es un proceso, no es magia, mas sin embargo estamos trabajando y estamos haciéndolo, considero yo que bien, para dar buenos resultados, sobre todo aquí a Veracruz en la lucha, que pues sí hace falta someternos más y dedicarle un poco más de atención a nuestro deporte. Esperemos que antes que venga la Olimpiada Estatal nos vengas a platicar como presidente de la Asociación Estatal de Lucha, ¿quiénes son los integrantes de la selección? ¿Te parece bien? Claro que sí, con mucho gusto, después de este proceso, yo, cuando ustedes me lo permitan, aquí voy a estar informándoles de todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo. Muchas gracias, gracias por venir, y éxito para la lucha. No es un deporte popular, no lo ha sido, pero es fácil de poder, que todos podamos practicarlo y apreciarlo también. Si me lo permites, curiosamente no es popular, pero es la base de muchos deportes, ¿sí? Principalmente de la lucha profesional. Claro. De hecho, yo practiqué profesional más de 20 años, ahí estuve inmerso por ahí hace aproximadamente unos 10 años, yo estaba participando todavía, pero también tuve la oportunidad de participar en unos Juegos Centroamericanos, un Panamericano. Curiosamente, en los países centroamericanos, pues es un deporte popular para ellos. Claro. Los inmuebles, bueno, pues parece que por ahí coincidimos en aquella... Nos vimos en El Salvador, en aquella, ¿no?, etapa, sí, parece que por ahí coincidimos. Sí, sí. Y el inmueble, se me hizo muy raro verlo repleto de gente, y sobre todo que gente conocedora del deporte. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Uno de los pilares del deporte olímpico es la lucha. Además, es la variante grecorromana, ¿no? Es una estrategia de guerra también. Totalmente. De manejo. Sí, dividen las dos ramas. La lucha olímpica parte para hacia la grecorromana. Esa consiste de controlar de la cintura hacia arriba. Y la libre es varonil o puede ser femenil. Y en esa podemos utilizar desde el cuello hasta los tobillos de nuestros pies. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante. Profe. Buenas tardes. Muy bien. Y tenemos ganadores: Itzel Aguilar Figueroa, Ricardo Pizzi Hernández, Olivia Márquez Fernández, Reducir, Reutilizar y Reciclar. Muchísimas gracias, Joel Bonilla, Brenda Coronado. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos el día de mañana. Hasta luego. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.